Buenas noches, estáis sintonizando Radio Cucaracha en el 107.3 de vuestra frecuencia modulada. Si nos escucháis desde la radio de toda la vida, desde el transistor de siempre, y si preferís utilizar nuevas tecnologías, tenéis una página web que es www.radiocuca.org, que creo que actualmente está caída, pero bueno, de todas formas se puede escuchar porque tiene la barra del reproductor, así que de momento se puede salir del paso si no estáis por aquí, por Oviedo. Y hoy empezamos con una canción de David Kilgour, uno de los integrantes de ese magnífico grupo de Dunedin en Nueva Zelanda, que fueron The Kling. David junto a su hermano Hamish pues formaron este grupo allá a finales de los 70, y bueno, tienen una dilatada carrera, y ahora ya separados pues tienen sus carreras en solitario. Este es del último disco que acaba de editar en 2014. Y nada, espero que os haya gustado. Vamos a ver si continuamos y entramos en faena. Ahora escucharemos un tema de un grupo que descubrí hace, bueno, una semana, más bien poco, y fue toda una sorpresa para mí. Ellos se llaman Meet Joy. Es un grupo antiguo, ubicado en Austin, en la década de los 80, y hacían, bueno, una especie de punk poco convencional y bastante interesante. Vamos con su tema, Another Pair. Esto fueron Meet Joy desde Austin, Texas. Bueno, quería hacer un anuncio. He de decir que he creado una página web del programa tras varios años dejando un poco, bueno, todo este asunto de grabar los programas y colgarlos y todo esto. Esta nueva temporada, pues, realicé un propósito de enmienda de todo esto y espero cumplirlo. Y para ello creé una página web donde, bueno, subiré siempre que pueda contenidos y también los podcasts del programa y, bueno, todo aquello relacionado con la ley de la calle. La página es www.laleydelacalle.weebly.com. Weebly, W-E-E-B-L-Y. LI. Así que nada, si queréis escucharnos en directo, que también tiene un enlace al reproductor en directo de Radio Cuca, así como escuchar podcast de antiguos programas, ahí los iré subiendo, así como, bueno, información, también si queréis poneros en contacto con el programa, etc, etc. Repito, www.laleydelacalle.webly.com. Tras este anuncio vamos a continuar escuchando música de los 80, en este caso las suizas Kleenex. Es un grupo de cuyas integrantes son chicas, y vamos con un tema muy muy animado y bailongo que se titula Nice. Un auténtico llenapistas, como pudisteis comprobar. Y bueno, ya entrando en faena, vamos a revisitar hoy una película que vi hace poco, de un director de cine con el cual estoy últimamente obsesionado y visionando compulsivamente todas las pelis que consigo de él. El director es Jim Jarmusch, que por cierto le puse un tema de su grupo de los 80 en el programa pasado. Y bueno, es un director que a mí me tiene completamente obnubilado. Me encantan todas sus pelis. Y vamos a revisitar una de sus, bueno, digamos, últimas no, porque ya tiene ciertos años, pero digamos que una de sus películas más alejadas de la etapa brillante y la etapa dorada de este director, sobre todo durante los años 80, con películas como Down by Law, Bajo el peso de la ley, Extraños en el paraíso, Stranger in Paradise y Mystery Train. Esas tres películas son, bueno, pues, auténticas maravillas del séptimo arte. Y la que me trae hoy al programa es una película del año 2003 titulada Coffee and Cigarettes, que en realidad no es una película en sí, sino que es una compilación de diversos cortos, pequeñas historias, en la que alrededor pues de una mesa con café y cigarrillos pues surgen conversaciones entre diversos personajes de diferente origen e índole. Vamos a escuchar una de estas historias en la que aparece el actor Steve Buscemi y dos de los hermanos de Spike Lee, del director Spike Lee, Joey y Sinke. Y vamos a escucharla, es bastante interesante. Empiezan a hablar acerca de Elvis, de su figura y de ese supuesto hermano secreto malvado, ese gemelo malvado que cuenta la leyenda que pudo haber tenido. Y vamos con ella. Gemelos. Aquí hemos venido a Memphis. Ha sido idea tuya venir aquí. Ha sido idea tuya. ¿Idea mía? Ha sido idea tuya. Muy gracioso. No líes uno de esos pitillos de serrín. Los detesto. ¿Y qué? Pareces un vaquero. Oye, ¿qué es fresco? ¿Es tabaco fresco? No, esto es fresco. Estos son los estúpidos esa pitillos frescos. Esa porquería está rancia. ¿Estás loco o qué? No lo estoy. Cállate. ¿Qué hay? ¿Lleno las tazas? Sí. No. ¿Señor? Sí. Bueno, sí. ¡Oye! Lo siento. Vamos, hombre, ¿qué haces? Maldita sea, te pido disculpas. No paguemos la cuenta. Esto es un antro. ¿No queréis nada más? Solo... Dame un... café y cigarrillos. No es muy saludable, ¿no creéis? ¿Os traigo un sándwich o algo? No. ¿Sois de por aquí? No. ¿Sois hermanos? Sí. No. ¿Sois gemelos? No. Sí. Sí que lo somos. Ya me lo parecía. ¿Sabéis a quiénes me recordáis? ¿A quiénes? A Jekyll y Jekyll. Joder. Ya sabéis. Las urracas parlanchinas. Bueno, a ver, ¿quién es el gemelo malo? Así es como funciona, ¿no? Este café sabe a barro. Es verdad. ¿Cuál de los dos te parece que es el malo? Yo diría que el malo es él, porque tiene una mirada perversa. Es broma. Eso espero. Se me acaba de ocurrir algo siendo los dos gemelos. ¿Ya habéis ido a Graceland? No. Pues deberíais ir, es genial. ¿Os importa si me siento? Sí, a mí. Sí, puedes sentarte. ¿Es tu hora de descanso? En realidad no, pero hay poco trabajo. Oye, colega, ayúdame, no te muevas, así me tapas y mi jefe no me verá. Es su naturaleza maligna, ¿no? Bueno, pues, ¿sabíais que Elvis Presley tenía un hermano gemelo? Sí, se llamaba Jesse Garon. Ya sabéis que el segundo nombre de Elvis es Aaron. Aaron Garon. Y bueno, todos creen que murió al nacer, ¿sabéis? Pero mi teoría es que su madre no quería criar a dos niños, no esperaba tener gemelos, no podía permitirse criar a los dos y entregó uno, lo dio en adopción. Y el tal Jesse creció en Arkansas o en Mississippi y no sabía que tenía un hermano, Elvis. Pero un día, sobre 1968, se miró en el espejo y se dijo: ¡maldita sea, me parezco a Elvis! Así que vino a Memphis y fue a ver a Elvis. Elvis le vio y dijo: sí, eres mi hermano, no puedo creerlo. ¿Cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? Y esas cosas. Y su hermano le dijo: pues no sé, me encantaría ser tú por una noche. Y Elvis dio un concierto en el que cantó su hermano. Querían saber si podían engañar a la gente y resultó que cantaba igual que su hermano. Elvis tuvo una idea. Estoy un poco harto del mundo de la música. Le enviaré a él de gira. Craso error, porque fue su hermano el que empezó a ir a Las Vegas y a ponerse los cuellos anchos y los monos blancos y las capas. Elvis no lo habría hecho. Y fue su hermano quien engordó tanto comiendo sándwiches con mantequilla y plátano frito. Ya. El coronel dijo: hay que deshacerse de ese tipo, no puede seguir siendo Elvis. Y empezaron a darle pastillas. Yo creo que le mataron. ¿Y qué? ¿A dónde conduce esta historia? ¿Sois fans de Elvis? No. Vaya. ¿Quieres saber algo de Elvis? Yo te contaré algo sobre Elvis. ¿Has oído hablar de Otis Blackwell? No, señora. ¿Y de Junior Parker? No, señora. Ya me lo parecía. Pues Elvis les robó su música, tronco. Les pagó 10 pavos por su música y a un montón de músicos negros más. Eso es lo que pienso de Elvis. Pues eso encaja en mi teoría. Yo no creo que lo hiciera Elvis, lo hizo su hermano. ¿Y en ese caso no pasa nada? Mi cita preferida de Elvis es: la gente de color solo puede lustrarme los zapatos. ¿Te gusta? No creo que el rey dijera eso. Sería su gemelo perverso. Danny, ¿qué haces ahí? Tienes mesas que servir. ¡Venga! Ahora vuelvo. Sí, que no te despidan, tronco. ¡Danny! Paleto infeliz. Salud. Algo huele raro. Oye, ¿eso que llevas es mío? No, creo que no. Sí, yo creo que sí. Esto no huele a mí. No, ¿y a qué hueles tú? Huelo a mí y esto no huele a mí. Yo también huelo a mí. Pues esto huele a ti. Porque yo soy yo. ¿Ese jersey es mío? ¿Por qué estás siempre copiándome, eh? Yo no te copio. ¿Por qué no buscas tu propio estilo? Búscate uno ya propio. Ya tengo mi propio estilo. No, siempre me copias. Tu estilo es mi estilo. ¿Por qué me lo copias? Es mi estilo. No, no es tu estilo. El servicio es malo, el café es malo, la música peor. Oye, esos zapatos son míos. No, son míos. Esos zapatos son míos. Son míos. Son mis otros zapatos. Y una mierda. Y hasta aquí este interesante relato sobre el hermano gemelo malvado de Elvis entre estos tipos, Steve Buscemi y los hermanos de Spike Lee. Y como este programa va de Jim Jarmusch, y bueno, incluso en este Coffee and Cigarettes aparece uno de sus actores predilectos, que también es músico y uno de mis músicos favoritos. Estoy hablando de Tom Waits, que en esta peli precisamente interviene en un diálogo cara a cara con otro grande de la música, que es Iggy Pop. Vamos entonces a recordar un poco a Tom Waits y vamos a repescar un magnífico álbum del año 85, que es el Rain Dogs, y escucharemos el tema Blind Love. Así que aquí os dejo con Tom Waits y Blind Love. Now you go. It's hotels and whiskey and sad luck days. And I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, I'm at the station and I can't get on the train. Must be blind love. Only kind of love is stone blind love. Preciosa canción de Tom Waits, Blind Love, de su álbum Rain Dogs. Y bueno, vamos a dejar un poco de lado esta peli Coffee and Cigarettes para dar paso a un joven escritor que traigo aquí al programa y que descubrí pues un poco de manera casual, revolviendo libros por la biblioteca, y bueno, me di de bruces con este Relatos Postindustriales de David Barreiro Rodríguez, que es un joven escritor gijonés muy joven, 30 y pocos años, y bueno, tiene en su haber este libro de microrrelatos con el que ganó el premio Asturias Joven de Narrativa de 2007, y vamos a presentarlo aquí radiofónicamente, leyendo un par de estos microrrelatos que, como digo, no tienen desperdicio. Y voy a comenzar por uno que se titula La innoble realidad. Y bueno, voy a poner aquí un poco de ambiente antes de comenzar a leer. Un poco de musiquilla. Dice así Mi trabajo en la oficina no era he de decirlo, apasionante. Llegaba a las 8, tomaba un café solo, me sentaba en mi puesto de trabajo y pasaba toda la mañana delante del ordenador, leyendo los manuscritos que aspirantes a escritores nos hacían llegar a través del correo electrónico. Como paréntesis, cada hora me levantaba unos minutos para ir al servicio y de paso estirar las piernas. Por el camino, si me cruzaba con alguno de mis compañeros, charlábamos acerca de las últimas novedades publicadas por la editorial, del tiempo o del fútbol. En los 6 años que estuve trabajando allí, creo que nunca hablamos de algo diferente, por lo menos no lo recuerdo. Además, de aquellas visitas al servicio, no solía levantarme para nada más a lo largo de la mañana. A mediodía iba a comer a casa y regresaba por la tarde para pasar otras 3 horas delante del ordenador. Esa era mi insulsa labor y para ella me había formado. No obstante, con cierta frecuencia, mi jefe me pedía trabajos para los que no había sido contratado. Bajar el papel al contenedor de reciclado, preparar envíos postales, coger algunas llamadas, embalar cajas de libros e incluso envolver los regalos de Navidad para sus hijos. Nunca me opuse, aunque consideraba injustas aquellas órdenes. Pero la saturación del mercado laboral, la dificultad de encontrar otro trabajo, me llevaban a obedecer una y otra vez. Así hubiera seguido el resto de mi vida de no ser por lo que sucedió la semana pasada. Cuando mi jefe me ordenó que instalara un aparato de aire acondicionado en su despacho. Casualmente, por entonces, había vuelto a leer Bartleby, El escribiente, de Melville, y ante mi sorpresa me escuché decir: preferiría no hacerlo. Después de pronunciar aquellas 3 palabras, un temor subió desde mi estómago hasta el cerebro. El vértigo ante la fatalidad inminente. Al instante percibí en el rostro desencajado de mi jefe que no había marcha atrás. Sin embargo, después de mirarme durante varios segundos a los ojos, se dio la vuelta y se fue sin decir nada. Me sentí radiante, no solo por haber dicho lo que pensaba, sino por haber conseguido convertir la ficción de uno de mis relatos favoritos en realidad. Y no en cualquier realidad, sino en mi propia vida. A la mañana siguiente, llegué cargado de ánimo a trabajar, como no me sucedía desde mis primeros días en la empresa. Pero duró poco. En cuanto me senté en mi pupitre, vi que había un sobre blanco sujeto con un imán a la pantalla plana del ordenador. El contenido del sobre es fácil de imaginar. La editorial prescindía de mis servicios. Pensé que al menos cobraría el dinero suficiente para tirar una temporada. Pero resultaba que mis contratos a través de ETT, con despidos arreglados para volver a contratarme, hacían que mi antigüedad en la empresa fuera ridícula. Así pues, no tenía nada de trabajo. No tenía nada, ni trabajo, ni dinero, ni ilusión por volver a empezar. Recordé entonces, ya en casa, ya en la soledad del paro y el tiempo sobrante, las palabras de Muñoz Molina. Estaba seguro de que la ficción jamás hubiera tolerado un final tan innoble. Y tras este pequeño relato de David Barreiro Rodríguez, vamos a escuchar un tema de la banda de Washington, Trans Am, que mezclaba fantásticamente la música electrónica de primeros años 70 que se facturaba en Alemania con el post-rock noventero. Vamos a escuchar el tema Am Rain. temazo de Trans Am. Esta grandiosa banda, que tan pronto te puede sonar a Kraftwerk como a como al rock más, más abrasivo. Y vamos a poner otro extracto de Coffee and Cigarettes del director norteamericano Jim Jarmusch. Hay que decir que estos pequeños cortos no están conectados en el tiempo. Quiero decir que están, hay un gran salto temporal entre ellos. Y bueno, como digo, el hilo principal es el café y el tabaco. En torno a ello se generan discusiones y conversaciones muy interesantes entre los protagonistas. Vamos a escuchar ahora otra pequeña historia dentro de la peli, que se titula Esa porquería te matará. A ver si os gusta. Esa porquería te matará. Eres un puto imbécil, ¿lo sabías? ¿Qué pasa? No puedo creer que sigas fumando esa porquería. Vinny, te va a joder. Te matará. Créeme. ¿Te pusieron en la tierra para incordiarme? Dijiste que lo ibas a dejar. Y en cambio, te gastas una fortuna para que esas grandes compañías tabaqueras puedan enriquecerse y luego enfermas de cáncer. Y así los putos médicos y los hospitales también se enriquecerán. Y las funerarias también. Y todo porque fumas como un jodido imbécil. No puedo remediarlo, soy un jodido adicto, ¿te enteras? ¿Así que café y cigarrillos es tu comida? No es muy sano, ¿no crees? Tú bebes café, así que no me toques las pelotas. Vini, yo ya he comido. Pues yo estoy a dieta, ¿de acuerdo? Válgame Dios. Ahora llega mi puñetero hijo. Hazme un favor, no se lo digas a tu madre. Pero qué coño digo, si ella fuma como un carretero. ¿Cómo te va, Junior? No habla mucho, ¿verdad? Últimamente no. Últimamente es del tipo silencioso. Anoche te di 10 pavos, ¿qué has hecho con ellos? Acabo de darte 5. Escucha, te daré uno más, solo uno. ¿No me das un abrazo? ¿Por 6 pavos no me das un abrazo? 10 pavos por un abrazo. Debes estar mal de la cabeza. Está bien, ven aquí, te lo daré yo. Será mejor que te compres algo de comer y que sea bueno. Sí, como tu padre. Cómprate café y cigarrillos. Oye, hermano, ¿qué coño estás diciendo? Mira cuánto café bebes tú, si tienes toda la puta cafetera para ti solo. ¿Y qué? Siempre me traen una cafetera. Me gusta el café. Me pone a tono. Te pone a tono. Eres un jodido chiflado, un maníaco de la cafeína. Tú bebes café, ¿no? Sí. Pues... pues que deberías dejarlo. Oye, oye, yo no soy de los que se rinden. La leche ya vuelve, mi hijo. ¿Cuánto te has gastado? ¿Y por 4 pavos te han dado eso? ¿Guisantes y bebida por 4 pavos? ¿Qué diablos es eso? Son guisantes chinos. ¿Qué no? Son japoneses. Chinos, japoneses, ¿qué más da? Prueba uno. Pero por Dios, saben a pimienta negra. Dámelos. ¡Qué cabroncete! ¿Lo has visto? Sí. Ha intentado envenenarme. No es verdad, Joe, escúchame. Son unos guisantes muy caros. Es un exquisito manjar para gustos refinados. Gustos refinados y una mierda. Jesús, otra vez. Ahora ya no puedo ni encender un pitillo sin que me des el puto coñazo. ¿Sabes? Realmente eres un jodido imbécil. Llamaré a las grandes compañías tabaqueras y les daré las gracias cuando te entierren bajo la puta tierra. ¿Te he dicho alguna vez que eres como la esposa que no necesito? No puedo ni disfrutar de un cigarrillo. Y hasta aquí llegó este Esa porquería te matará. Os recomiendo que, si os gustaron estas pequeñas historias, veáis la peli entera, porque hay escenas muy aprovechables. Sobre todo destaco una con Bill Murray y Jesse Ritza, dos integrantes del grupo de rap Wu-Tang Clan, que también es un poco delirante. También aparecen Jack White y Meg White de los White Stripes, Alfred Molina y Steve Coogan. Steve Coogan, si no lo conocéis, es el actor que encarna al capo de la Factory Records en 24 Hour Party People. Y nada, simplemente que os aconsejo que la veáis. Bueno, muy aprovechable, no solo por algunos diálogos delirantes, sino también por la fotografía, que es en blanco y negro, y es exquisita, vamos. Y sin más, vamos a seguir con más música. Así aprovecho a anunciar un concierto que va a haber mañana, de un grupo norteamericano que se llaman Beach in Bajas y que hacen una especie de ambient electrónica muy cercana, bueno, a lo que hacía Brian Eno o grupos alemanes de los años 70. A mí me recuerda bastante a Asra. En fin, que si os apetece, mañana en el nuevo local de moda ovetense, La Lata de Zinc, los tendréis a partir de las 9 de la noche, creo, por 5 euros. Y vamos a entrar un poco en materia con el grupo. Vamos a escuchar un tema de su último LP de 2014 que publicaron en Drag City, y se titulan Asian Carp. Y os recuerdo que estos tipos estarán mañana en la lata de zinc a partir de las 9 por tan solo 5 euros. Así que si podéis, no os lo perdáis. Ellos se llaman Bitching Bajas. Y bueno, vamos a ir apurando ya los últimos minutos de programa. Vamos a leer otro micro relato de este joven autor que hoy os presenté, David Barreiro Rodríguez. Y vamos a leer uno de los primeros relatos que se titula El balazo. Jimmy el tonto llevaba siempre en el bolsillo pequeño de sus pantalones, junto a algunas monedas sueltas, una bala de calibre corto. No tenía pistola ni jamás había disparado, pero viviendo en el corazón de Estados Unidos, sabía que podía hacerse con una Colt o una SIG sin demasiados problemas en el videoclub, el estanco o cualquier rastrillo dominical de uno de sus vecinos de Circle War. Jimmy el tonto era, a pesar de su apodo, un tipo listo que se ganaba la vida como contable de la mayor compañía energética de Illinois. No tenía hijos, pero sí una mujer hermosa y estéril, Sara, que se había entregado a él durante toda su vida con abnegación. Sin embargo, los setos simétricos de jardín, la bandera ondeando junto al buzón y el truck aparcado en el garaje como una barca balanceada en un pantalán de Newport, no le daban la seguridad necesaria para dejar aquella diminuta bala en el cajón de la mesita o al menos bajo la almohada. Podríamos pensar que era un amuleto, pero esa función le correspondía a la pata de conejo que colgaba del retrovisor de su Pontiac y que chocaba mecánicamente contra el parabrisas en el viaje diario a Energía, que así se llamaba su empresa. Jimmy el tonto sabía que le habían apodado así de niño por la traicionera caída de su labio inferior. Pero unos años de terapia, algunas pastillas y media docena de copas de su tocayo Jim Beam antes de llegar a casa cada noche eran suficientes para liberar lastre. La tarde en que todo y nada sucedieron, Jimmy el tonto regresó a casa antes de lo previsto. Aquel día, en Energía, habían cumplido 25 años estafando a los usuarios de la electricidad de todo el estado, y los directivos lo celebraron dando la tarde libre a sus empleados. En cuanto abrió la puerta de casa, a las 4. A las 4 y media, Jimmy oyó la angustiada voz de Sara gritando desesperada en el dormitorio. Subió a toda prisa y cuando entró en su cuarto, se encontró a su amigo Sam Pickford encima de su esposa. Ambos se detuvieron al instante cuando la sombra de Jimmy oscureció sus cuerpos desnudos. Lo miraron y dijeron: «Esto no es lo que parece», de una manera tan patética como poco convincente. Jimmy el tonto sacó entonces la bala del bolsillo pequeño de su pantalón y la lanzó con rabia dando en la frente de Sara, quien aunque no murió con aquel balazo, sí quedó marcada para siempre con la letra escarlata de su infidelidad. Desde entonces, Jimmy el tonto lleva en el bolsillo pequeño de sus pantalones unas monedas sueltas y a veces nada. Thank you. Y con esto nos vamos a despedir. Os recuerdo la dirección de la página web del programa. Nueva página web. Humilde, pero funcional. En la que intentaré colgar regularmente los podcasts del programa. Espero que durante esta semana ya estén colgados los dos últimos programas. La página es www.laleydelacalle.webly, que se escribe www.webly.com. Así que sin más, me voy a despedir con un tema de un grupo oscuro del Reino Unido, un grupo de los 80, que se llaman V-Pop, Ultra Violence Pop, y esto es de una cassette que sacaron en el año 81, y esta fría y oscura canción se titula No Songs Tomorrow. Con ella nos despedimos y esperamos poder estar aquí el próximo domingo. Un saludo y feliz semana. I'm not